cuando no te estoy mirando. Y ahora vamos a conversar con Carlos Montes, candidato a senador. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a la Radio Puente Alto, en vivo y en directo. Aló, don Carlos. Don Carlos, buenos días. Aló, don Carlos, ahora sí, está en vivo y en directo para Puente Alto. Adelante, por favor. Siente esclavo y amo del universo. Vamos a recuperar esa llamada a la brevedad. Esperando ahí un nuevo enlace junto a don Carlos Montes, candidato a senador. A que juntos triunfemos el 17 de noviembre para construir un mejor país y a ganar un parlamento que me acompañe para realizar los cambios necesarios. Quiero pedirles que apoyen a Carlos Montes como senador de la nueva mayoría. La hora de Montes, senador. Ahora llega el momento de compartir junto a Carlos Montes, candidato a senador. Queremos que Carlos nos comente su visión sobre Puente Alto y algunas preguntas que han dejado acá su equipo de prensa para que la comunidad también lo vaya entendiendo, visualizando lo que don Carlos Montes pretende y desea compartir con nuestra gente aquí en Puente Alto. Don Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a los vecinos de Puente Alto. Don Carlos, antes que todo, ¿en qué ha estado últimamente? Bueno, en las tareas propias legislativas, pero además he estado en el presupuesto nacional. Hemos estado trabajando intensamente el presupuesto, que es muy largo y muy complejo. Aquí precisamente nos sugiere la siguiente pregunta. ¿Cómo ha estado la discusión para los presupuestos? Bueno, como presidente de la Subcomisión de Presupuestos de Educación y Vivienda, ¿cómo ha estado la discusión del presupuesto de educación para el 2014? Mira, en general el presupuesto de educación tiene muchas partidas de arrastre. Hay algunos aspectos que no están bien resueltos. Por ejemplo, el presupuesto de Integra, que no lo aprobamos porque no resuelve la huelga. Las trabajadoras de Integra están muy por debajo de los trabajadores de Junge y de otros servicios, entonces estamos pendientes por esa razón. El resto del presupuesto de educación hay diferencia en los recursos para investigación que se congelaron este año. No incrementan y eso ha habido molestia de la comunidad científica y a nosotros nos parece que esta marcha le tiene que ir avanzando en tener mejores y más científicos. Respecto a la JUNAEB, hay miles de problemas ahí, eso no se ha aprobado aún. Bueno, eso no ha terminado, probablemente lo terminamos el lunes en la mañana. Esa es la situación. El presupuesto es muy, muy polémico. Aprobamos la parte cultura del presupuesto de educación, lo aprobamos entero con el ministro Ampuero. Correcto. Ahora, ¿cómo ve el presupuesto de vivienda para el próximo año? Mire, hay un gran problema con el presupuesto de vivienda porque la estimación que nosotros tenemos es que a fin de año va a haber 48.000 personas con el subsidio este que se entrega este papel, que la gente no encuentra casa en el mercado para comprar porque el subsidio no alcanza, distintas razones. Y no hay presupuesto para que el próximo gobierno responda a esas 48.000 viviendas y eso es parte del debate. Y lo segundo, el tema, por ejemplo, de Bajos de Mena fue muy discutido y no se ha terminado ese debate, porque se considera que un proyecto de mejoramiento de la vía en Bajos de Mena no es solo demoler 2, 3, 4, 5 bloques, aquí se requiere un plan de una, mucho más general en la calidad de vida de los niños, de los jóvenes, en la conectividad con el resto de la ciudad. Esto es una ciudad, es más grande que Linares y requiere, por lo tanto, un enfoque mucho más integrador y no limitar toda a la demolición de bloques el enfoque que algunas personas han tratado de poner. Y eso fue un debate y que eso quedó. El Ministerio tiene plazo hasta el 18-19 de noviembre para proponer ciertas precisiones respecto a ese tipo de acción. Correcto. Otra de las preguntas que nos llega acá, usted presentó un proyecto de ley para que el día de la selección el transporte público sea gratuito. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Mire, la democracia requiere más participación y hay que darle facilidad a la ciudadanía para que pueda desplazarse. Esto es muy claro en zonas rurales. En el caso de Santiago y el caso particular de Puente Alto, hay gente que tiene que tomar micro, a veces hasta más de una, para poder ir al recinto que le asignan. Entonces se trata de que estimular la participación por el lado de abaratar el costo, porque si una familia de cuatro personas, imagínense, multiplique eso y le son, para una familia eso es muy difícil de cubrir, y creemos que para el costo para el país de 7,5 millones de dólares máximo es perfectamente posible manejar, o sea que funcione Transantiago sin costo ese día, creo que es una cosa que puede ser un gran aporte. ¿Qué se necesita para que se materialice esta iniciativa? Mire, el gobierno ya no alcanzó a ser en esta oportunidad porque el gobierno no lo asumió. Lo firmaron gente de todas las bancas, incluso de derecha, de todos lados, pero el gobierno no le dio la importancia y el significado que esto tenía, por lo tanto ya no se alcanzó a ver hasta la próxima elección. Yo creo que en enero se va a aprobar esto como norma permanente. Correcto. Estamos en la última fase de la campaña. Usted está por las grandes transformaciones como ha planteado Michelle Bachelet. ¿Cuál va a ser su aporte desde el Senado? Mire, yo he acumulado conocimiento, experiencia en distintas áreas, en todo lo que es educación. Creo que hay que fortalecer la educación pública de una manera muy sustantiva y sacándola de los municipios y con otra manera de financiarlo, con un concepto de educación que no se limita a sacar puntaje en el CIMS, sino que a formar seres humanos. En fin, hay toda una reforma más profunda. El lucro no puede seguir existiendo en la educación con recursos públicos. Aquí Jorge Alessandri Rodríguez fue uno de los enemigos de que se pasaran recursos a los colegios con lucro. No son muchos los con lucro, no son todos los particulares los que tienen lucro. Y además terminar con el copago. Hay que terminar con el copago porque eso excluye a muchas familias de las posibilidades. Eso en educación. Yo el otro eje, todo el tema de vivienda, ciudad, que también yo lo he trabajado bastante, y ahí hay muchas ideas que al final tiene que haber un gobierno de la ciudad, porque si no hay gobierno de la ciudad, hay 50 y tantos municipios, cada uno toma decisiones no siempre coherentes en los grandes temas de los residuos, la basura, de la vialidad, en fin, de la agua lluvia. Hay varios temas que requieren un gobierno de la ciudad, o sea, quitarle facultad a los ministerios para que la ciudad de Santiago se maneje a través de un gobierno electo democráticamente y que tenga facultad. Correcto. ¿Cuáles son algunas de sus propuestas para Santiago Sur Oriente, pensando específicamente en nuestra comuna de Puente Alto? Mire, yo hace rato vengo sosteniendo que Puente Alto debe tener dos líneas de metro adicionales. Una por Santa Rosa, que llegue hasta Isaguirre y que tome la zona bajo de Mena, en fin. Y otra por Avenida La Florida, Macul, en fin. Porque ahí va a llegar 1 millón de personas a vivir, va a llegar 1 millón incorporando parte de Pirque y parte de San José de Maipo. Y hay que anticiparse a los problemas, por lo tanto pedimos que se incorporara al plan estratégico del metro. Eso está todavía en discusión, pero eso es una cosa fundamental en esa zona. Creo que le podría dar bastante otra idea. Creo que es muy importante consolidar, que no siga creciendo Puente Alto, consolidar su desarrollo. Y que la gente mejore la calidad de vida, porque hoy día ha llegado mucha gente, ha llegado algunos equipamientos, algunos servicios, pero hay serios problemas todavía de condiciones de vida, de conectividad y de otras cosas. Correcto. Me acaba de llegar una pregunta de parte de una auditora, Abigail Martínez, pregunta si usted está al tanto de lo que está ocurriendo en el Hospital Sotero del Río con el tema de la privatización y su opinión al respecto. Mire, estamos bien vinculados. Aquí la privatización consiste en que hay algunas personas que creen que hay que concesionar la construcción del nuevo hospital. El gobierno pasado compró un terreno, el actual ni siquiera ha hecho el proyecto, Eso está bastante lejos de llegar a concretarse, pero espero que este gobierno no llegue a la concesión, a concesión total o parcial. Otra cosa que a lo mejor se refieren a eso es a una ley que presentó el actual gobierno sobre los hospitales clínicos, que en definitiva es convertirlo en algo parecido al hospital de la Chile, o sea que puede atender por igual a pacientes públicos y privados, pero esto fue rechazado en el Congreso, no fue aprobado, y esto por lo menos fue rechazado en todos los artículos particulares, y eso no espero que no camine. La salud pública tiene que ser pública, y ahí tiene que haber cierta acción en los privados de aporte, pero lo fundamental de un sistema de salud público es que sea sólido. De cada 4 chilenos, 3 se atienden en la salud pública. Por eso que es muy importante que debe pegar saltos de calidad importante. El gobierno actual tuvo mucho presupuesto, pero no lo logró ni siquiera gastar porque no tenían proyecto. Correcto. Acá la señora Camila Olivares, que es de Bajos de Mena, nos pregunta si verdaderamente usted cree que en el próximo gobierno se van a poder concretar cambios para un lugar que está tan poco conectado, porque le llama mucho la atención sus palabras, se conectó con esas palabras. Mire, yo creo que de todas maneras eso va a ocurrir. Va a ocurrir que se va... La conectividad es fundamental. No sé, desde decirle que no hay ninguna razón para que el Transantiago no circule, mientras no se hacen cambios mayores, el Transantiago no circule por el acceso sur. Hay un conjunto de cosas que se pueden hacer desde ya, pero además el tema de fondo tiene que ver con el metro. O sea, hay que conectar, o metro o tren ligero, hay que conectarlo al resto de la ciudad de esa manera, que los proyectos de metro se empiezan a hacer y se concretan en tiempo más largo. O sea, esto no se va a lograr hacer en el gobierno próximo, aunque se va a iniciar en el gobierno próximo, porque son procesos largos, ¿no? Normalmente entre que se decida hacer una línea de metro hasta que se puesta en marcha son 6, 7, 8 años. Acá tengo una pregunta de Diego Álvarez, que tiene 18 años. Don Carlos Montes, ¿qué opina usted acerca de la ponderación de notas para la PSU? ¿Es crecer con igualdad? ¿Qué hay ahí? Por favor, nos comente. Su opinión. Yo estoy convencido de que es una medida muy buena que han tomado las universidades, porque ¿qué es lo que ocurre? Que se valora más las notas que los niños tienen en el colegio, o sea, los mejores alumnos en los colegios. Eso tiene que ser estimulado, premiado, entonces... no puede quedar todo sujeto a la PSU, una prueba que puede irle, tiene una ponderación menor. Aquí los que están reclamando, a mi juicio, que tienen un fundamento, que los alumnos de los liceos emblemáticos dicen que ellos le ponen notas menores porque son más exigentes. Eso puede ser así, pero a su vez ellos van a sacar mejores notas en el PSU y las dos cosas se equilibran. Yo creo que esto le va a dar acceso a muchos jóvenes de colegios municipales para poder acceder a la universidad. Quiero decirle que la USACH tuvo un plan de esto lo está aplicando, y le ha hecho un seguimiento por año a los alumnos que eran los mejores de esos colegios, y esos alumnos han terminado siendo los mejores en todas sus actividades. O sea, hay muchos talentos que han tenido la posibilidad de desarrollarse porque tuvieron la oportunidad con este modelo de la USACH. ¿Algo más que aportar a esta hora al diálogo aquí en Puente Alto? ¿Algún mensaje para nuestros auditores y amigos? Un saludo a esa tremenda comuna, esa tremenda comuna que no tiene teatro, no tiene un espacio cultural potente, pero que tiene que lograrlo, y eso sí que es posible que el próximo gobierno lo haga. Puente Alto tiene muchos creadores, tiene mucha gente que artista de mucha calidad desde siempre, no solo ahora. Bueno, y yo espero que entre otras cosas eso se plantee, se promueva. Puente Alto es una gran comuna y debe seguir siendo una gran comuna. Lo dejamos con su actividad. Coméntenos su pauta para el día de hoy. ¿En qué va a estar trabajando, don Carlos? Ahora estoy todavía en el Congreso. Tengo que irme a la comuna Pedro Aguirre Cerda. Y después tengo que preparar un documento. Y después tengo reunión en la comuna de San Ramón y en el Espejo. Muy bien. Antes de despedirnos, ¿por qué la gente debería confiar o creer en usted? Bueno, yo tengo una trayectoria. Soy socialista, soy de izquierda, he estado siempre con Michelle Bachelet. Creo, siempre me he jugado por la educación pública, aunque fui minoría mucho rato, siempre por una política habitacional y de ciudad diferente, a pesar de que muchas veces también fui minoría. Y porque yo me he comprometido con los demás, yo no estoy aquí porque un rol nomás, sino que estoy comprometido por aportar a la construcción del bien común, y así lo he hecho desde siempre. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, don Carlos Montes. Gracias. Muchas gracias a usted, pastor. Hasta luego, buen día. Llegó la hora de renacer. llegó la hora de exigir. Ahí estaba la conversación con el candidato a senador por la circunscripción Oriente, actual diputado Carlos Montes.